9 de la mañana, 6 minutos. Él nos dirá qué hora es, en dónde está. Nuestro compañero Jorge López Abe, el hombre de la 36 en Europa. Buen día, Jorge. Buen día, ¿cómo te va? 13:07, 1 y 7 minutos. Estoy en una ciudad que está perimetrada, que no se puede salir salvo una cuestión importante, porque está en todas las salidas policía para impedir el movimiento vehicular, y entonces de la frontera, y está en el sur de España, y acá estamos inmovilizados. Cuando tengo alguna cuestión de trabajo y tengo que salir, pues voy al aeropuerto y tengo que pasar varios frentes de frontera, claro, para justificar el viaje, pero si no realmente no se puede salir por todo lo que sabemos. Hay ciudades que en concreto tienen un grado de infección mayor, y bueno, se cree que impidiendo el movimiento de entrada y salida de la ciudad se va a mejorar las horribles cifras de personas en el CTI y muertos, ¿no? Tremendo. ¿Y te piden hisopado para salir en el caso que tenés que salir, o cómo es eso? No, lo que te piden es un papel justificativo, es decir, de que a dónde va, por qué, tal, es una especie de interrogatorio de una aduana móvil, ¿no? Y lo que pasa es que en realidad son causas solo de fuerza mayor para poder salir, entonces realmente la gente no lo está ejerciendo. Claro. Lo que sí sucede, y es una imagen, digo, para muy cinematográfica, lamentablemente muy cinematográfica, es lo que sucede a las 6 de la tarde, que los negocios no esenciales, lo que no tengan relación con la alimentación o las farmacias, cierra todo y las calles se convierten en un vacío absoluto. Yo me acuerdo siempre de aquella bomba, ¿te acordás? De Ronald Reagan, que decía que tiraba la bomba y mataba las cosas vivas y dejaba... Sí, la de neutrones era. La de neutrones. Una cosa debe ser parecido, porque no queda nadie por las calles y bueno, y es una sensación, ni autos ni personas caminando. Y es una sensación que genera un poco de estupor o miedo, no sé cómo llamarlo, porque te asomas así en las terrazas, a los balcones, y es una soledad absoluta, y esperando nuevos acontecimientos, y la gente en general esperando vacunas. Es un poco donde la gente está un poco agarrada, ¿no? Con mucha desconfianza. Fíjate que en un país como España, ya que te hablo de España acá, la mitad de la población dice que no se va a vacunar. Es decir, que está la desconfianza hacia el sistema que nos rige, que la gente dice, bueno, vamos a esperar en otros a ver cómo evoluciona, a ver si le sale un tercer brazo en la frente, porque la verdad es que la gente no se fía mucho. Entonces, sucede la mitad, que va a esperar, es un porcentaje, sí, muy exactamente alto. Un 47% exactamente, según los últimos datos del propio ministerio. Y han empezado una campaña, imagínate, publicitaria fuerte para bajar esos porcentajes, porque con ese porcentaje obliga a los gobiernos, entre ellos el de España, pero de otros sitios de Europa igual, a que la vacuna no sea obligatoria, que es lo que realmente la administración, no sé si bien o mal, es otro tema de gran discusión, quiere. Es decir, que al no ser obligatoria, la gente no en una primera instancia no se va a vacunar. Digamos que va a probar con otras personas a ver cómo evoluciona, y en función de eso vacunarse. Qué tremendo. Y pensar que entonces hay ciudades bajo, digamos, un tipo, un toque de queda, ¿no? Que acá en América Latina en particular, bueno, las medidas que ha tomado, por ejemplo, el gobierno argentino, genera la reacción de la derecha, de la oposición más acérrima en Argentina, como que prácticamente fuera una dictadura, y en Europa han tenido que ir a esas medidas extremas. Claro, la derecha en todos lados opera igual, es decir, ponen por delante el tema de la economía. Realmente es cierto que la economía, imagínate, sin consumo, el capitalismo lo mueve el consumo, Por eso siempre se decía, a partir de los años 60, que la mejor manera de destruir el capitalismo es no consumiendo, ¿no? El consumo, no es que se ralentice, a partir, como te digo, a las 6 de la tarde desaparece. Claro. Eso significa, para el que conozca, un país como España o Francia, y tal, pero en concreto, en particular España, un país que tiene cientos de miles de bares, de restaurantes, y que por una cuestión climática la gente hace mucha vida un poco como Uruguay, ¿no? En la calle constantemente, que no se puede entrar la gente a tomar una cerveza, un agua, un café, a comer, etcétera, etcétera. Eso es un desplome absoluto. Yo creo que los países que no lo hacen, pero que sí tienen necesidad, no lo hacen por una cuestión económica, porque como se suele decir, bancar eso es muy complicado, porque significa y millones de dólares, euros, da igual, para mantener a personas que no van a trabajar. Es decir, que claro, se le adjudica una asignación, digamos, por poner un ejemplo, una persona que gana, yo qué sé, 1.200, $1.300, se le adjudican 600, €700 o dólares para que mantenerlo y no va a trabajar. Pero claro, para eso tienes que tener un fondo de miles y miles de millones, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Es decir, los países que no puedan gastarse esa plata, no, evidentemente, dice, bueno, tengo necesidad de perimetrar la ciudad, de perimetrar casi el país, pero no puedo. Entonces, deja un poco al socaire de la suerte lo que pueda devenir, ¿no? Bueno, Jorge, son temas que hay que seguir, por supuesto, pero empezando a recorrer los temas de la realidad europea, de otros temas que nos proponés para este sábado, ha sido una semana movida en Francia con movilizaciones multitudinarias y represión, ¿no? Claro, la palabra movilizaciones, como por lo que decíamos antes, adquiere una, imagínate la importancia que adquiere. No es lo mismo movilizarse en una época normal que en una época con pandemia. Primero porque la gente tiene miedo a salir a la calle, a manifestarse, tiene que tener unas medidas de distanciamiento, de seguridad muy, muy, muy radicales, y así todo. Hay gente en algunos países, en algunos lugares, que igual se moviliza, ¿no? Ya tiene que ser fuerte la razón, ¿no? En el caso de Francia, toda la semana, ha sido uno de los temas claves de la semana en Europa, es que el gobierno de Macron están aprovechando todo el tema de la pandemia y todo el tema de la migración para dar una vuelta de tuerca más en el tema represivo, y han comandado al Parlamento francés una ley de seguridad global, lo llaman ellos, que es una ley absolutamente represiva, fundamentalmente para los periodistas, y me explico, es una ley que va a prohibir grabar a la policía cuando esté reprimiendo. Una cosa insólita. Es Mira vos. decir, que si hay una manifestación y la policía empieza a pegar, no queda prohibido, o pretende el gobierno que quede prohibido, bajo multa de 45.000 euros, 45.000 euros, $50.000, por grabar o sacar una foto del policía pegando al ciudadano. Es decir, es una ley para amparar la impunidad absoluta represiva, donde no se pueda denunciar. Se parece todo bastante a las dictaduras, ¿verdad? Es decir, que hay países que siguen con el piurito de democracia y luego, a la hora de la verdad, sus leyes y sus cotidianidades están llenas de situaciones absolutamente dictatoriales. Esta ley, que como te digo, ha pasado al Parlamento, ha tenido una contestación enorme en todos los medios de comunicación, ya sean de izquierda o de derecha. Los periodistas han saltado diciendo que es una auténtica barbaridad. Ten en cuenta en Francia, ¿no? La historia de Francia es decir, que siempre han trabajado en nombre de la libertad y la fraternité y la égalité, pero la verdad que le ha conmovido mucho la situación. Y eso ha provocado ni más ni menos que una pequeña marcha atrás del gobierno. Ha dicho que bueno, van a pensarlo, que van a tal, pero ha sido sin duda alguna esas pequeñas matizaciones que están haciendo a la ley, la contundencia de la respuesta social y sobre todo los más afectados, en este caso los periodistas, que en realidad actúan en nombre de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo va a ser posible eso, ¿no? Y bueno, eso también, Hernán, engancho con algo muy parecido que sucede en España. En España las noticias son peores, en el sentido de que Bueno, en el 2015 gobernaba el Partido Popular e hizo una ley que popularmente se llamó enseguida Ley Mordaza, que no es ni más ni menos que una ley para una cosa similar, es decir, que contempla que los derechos, el derecho de reunión, a manifestarse, tiene que ser todo con mucha petición. Por supuesto, no se pueden difundir imágenes de policías reprimiendo, lo que Francia quería hacer, y todo bajo multas enormes, bajo multas de 40.000 a $700.000 por hacerlo, como para que la gente no lo haga, ¿no? La izquierda parlamentaria llevó en su momento a un tribunal constitucional, que es la instancia jurídica más alta e importante del Estado español, y lamentablemente, subrayado y en negrita, ¿no? Hace 2 días el Tribunal Constitucional amparó la ley, dijo que es perfectamente constitucional, que cabe dentro del ordenamiento jurídico, y a partir de ahí, la verdad es que se plantea de que se empieza a vivir en un espacio represivo, pero encima avalado por todas las de la ley, nunca mejor dicho, ¿no? Claro. Le van a empezar a tomar de ejemplo, va a sentar jurisprudencia para todos nuestros países, imagínate. Efectivamente, yo siempre me acuerdo, porque aparte en el caso concreto nuestro de Uruguay, siempre tiene una mirada a Italia y a España, pero por una razón a lo mejor histórica, pero siempre a España, ¿no? Es decir, cosas que ocurren en España, yo cuando viajo a Uruguay y tal, veo que se aplican cosas que en España se aplicaban hace un año, 2 años, a todos los niveles, ¿verdad? Es decir, hasta nombres de partidos, ¿no? y bueno, es curioso, ¿no? Pero bien decir en el comentario de que las cosas, cuando hablamos, no hablamos de España o de Francia, sino hablamos de que tiene como los seísmos una réplica en nuestros países latinoamericanos inmediato, ¿no? En el caso de España hay otra noticia que está candente, que igual la audiencia estará viendo en medios de comunicación o escuchando en la propia 36, que la situación que se está dando en las Islas Canarias, que son unas islas que están muy cercanas a África, claro, y que han llegado en los últimos días, semanas, cientos de migrantes. Otros muchos se quedaron por el camino, que también hay que decirlo, porque siempre lo insistimos con María Ángeles, de que no podemos dejar de tener eso en la tapa de la información, el hecho de que muchos cientos mueren en el intento. Otros llegan a las Islas Canarias en barcos, en cayucos, en pequeñas barcazas absolutamente pobladas de niños y de gente mayor. Pues, total, que llegaron, están ahí en un muelle, el gobierno español los ha acercado y hay una situación humanitaria gravísima porque es mucha gente, y no se le ocurre a otra cosa al gobierno español de hacer dos cosas. Primero, mandar a los antidisturbios, que es un cuerpo especial policial y represivo, por si los emigrantes quisieran saltar esa especie de perimetraje que le han puesto, y habilitar una especie de campo de concentración. Duele un poco llamarlo así, pero es que es eso, un campo de concentración para 6.000 emigrantes. Se han desplazado en las últimas horas diputados, hay un diputado de la izquierda vasca que se ha indignado mucho porque no les ha dejado el gobierno llegar hasta el muelle donde están agrupados o agolpados los cientos de migrantes en unas condiciones sanitarias absolutamente demenciales. Y lo peor es que el ministro del Interior, siempre, ojo, es de un gobierno de Partido Socialista Unidos Podemos, no podemos olvidar ese pequeño detalle. El ministro del Interior ha dicho que está muy preocupado porque, según sus estimaciones, pueden llegar decenas de miles en las próximas semanas y meses, y bueno, con la complicidad absoluta de Marruecos, por ejemplo, que es una manera que tiene de presionar para conseguir plata. El gobierno de Marruecos, que sigue reprimiendo al frente saharaui en el sur de Marruecos, presiona siempre con el tema de migrantes de dejar salir en barcos llenos de migrantes a las costas españolas a cambio de plata que va inmediatamente a las cuentas de su majestad el rey Mohamed VI, que sí, por cierto, se compró hace poco un palacio en París de 90 millones de euros, o sea, 100 millones de dólares. Será con la plata que reciben de Europa para, entre comillas, impedir que los emigrantes salgan de sus costas, ¿no? Es un auténtico delirio. Lo cierto y verdad es que lo peor de todo es la situación humanitaria, como digo, de cientos de personas que se agolpan en esos muelles. Invito a la gente a que consulte en Google las imágenes, porque parecen imágenes de como de otra época, ¿no? Sí. Es decir, gente sin cuartos de baño, sin nada, decir, ahí agolpados durante horas, días y días, esperando, en su esperanza está de que se le habilite la posibilidad de entrar vía Canarias al resto de Europa, ¿no? Pero los días pasan y no ocurre, y más bien se está por la devolución. Una devolución que se llama, Hernán, devolución en caliente, que significa que en el momento que llega una persona de fuera del marco de la Unión Europea a zona europea, ejemplo, Ceuta, Melilla, que pertenecen a España, pueden ser devueltos inmediatamente, sin amparar ley. Hasta ahora se consideraba que legalmente, en el momento que pisaba territorio europeo, lo amparaba la legislación europea. Pero se está saltando esa ley para decir, no, te devuelvo y después conversamos. Es decir, eso se llama devolución en caliente, es decir, sin esperar más medidas judiciales y por supuesto no respetando el hecho de que si pisas un territorio, en ese momento tienes que estar protegido, avalado por las leyes de ese territorio. Eso, para agradecimiento de la derecha, los jueces están interpretándolo de otra manera, y bueno, están las llamadas devoluciones en caliente, que es devuelve sobre todo gente muy joven, que salta a vallas, que entra por donde puede, y es devuelta inmediatamente sin pasar ni siquiera por la ley. Claro. Jorge, querías hablar de Polonia también, ¿no? Que aparece, sí, Polonia, aparece porque... seguido ahora. Sí, aparece seguido junto con Hungría. ¿Por qué? Porque siempre decimos que no nos podemos olvidar que Polonia y Hungría están gobernados por la extrema derecha, donde se violan exactamente el Estado de Derecho, es decir, cualquier aproximación a la libertad es violada en Polonia y en Hungría, y casualmente, entre comillas casualmente, acaba de anunciar el gobierno de Polonia que ha abierto una nueva base de Estados Unidos en una ciudad muy bonita, por cierto, que se llama Poznan, una nueva base de Estados Unidos, que evidentemente estratégicamente es para amenazar a Rusia. En principio son 200 soldados más norteamericanos que llegan a la costa, ya son 4.500, ¿no?, que están asentados en Polonia, y bueno, se calcula que seguirá aumentando la cifra, ¿no? Y claro, esto está avalado por Donald Trump y también por Joe Biden, que en realidad quien gobierna en Washington, claro, afecta poco a la política exterior. Eso también tenemos que tenerlo muy claro, es decir, que eso se aprueba sin decir, bueno, ahora cuando vengan los otros van a recortar, para nada, es decir, apuestan por bases militares en el extranjero. Evidentemente, Estados Unidos ha recibido el aplauso unánime de la OTAN, es decir, que considera que está haciendo muy bien. Y bueno, es dentro del clima de no sé si decir prebélico o por lo menos de armamentista, y creo que se establece, porque otra noticia interesante, a la par que la anterior, es que Inglaterra, con la que está cayendo a nivel de pandémico y a nivel de económico y a nivel de todo, a Boris Johnson, el primer ministro, no se le ocurre otra cosa que aprobar una cifra escalofriante de 20, me la he aprendido porque me parece impresionante, 20.000 millones de dólares para gastos de defensa. Es decir, es la máxima cantidad de plata que se ha gastado un país en los últimos 40 años, yo creo, en defensa. Digo, un país europeo. Y aparte lo justifica, dice que eso va a ayudar, y no se ría la audiencia, a la ciudadanía a luchar contra el coronavirus. Textual, esto es una frase de él. Y que va a generar empleo. Es decir, son las dos cosas que argumenta para gastarse esa suma, que ha indignado a la mayoría de la población, con las necesidades que hay, incluso en países ricos y poderosos como Inglaterra, un gasto en un momento donde evidentemente no hay guerras, no hay una situación bélica, tiene a Inglaterra una amenaza de ningún tipo. Y bueno, 20.000 millones de dólares en gasto de defensa marca, justo con la anterior noticia, la de Polonia y las bases militares de Estados Unidos, que el gran capital se está armando, ¿no? Es decir, que hay, no sé si tienen miedo a los pueblos o algo pasa, pero no es casi ni muy normal. Bien, Jorge, ¿algo más del tema pandemia a nivel de Unión Europea que pues, estuvimos comentando en el arranque? Sí, la situación de la polémica que genera, como decíamos al principio, el tema de la vacunación. Hay gobiernos que están apostando porque la vacunación sea universal y obligatoria, pero para eso tienen que resolver situaciones jurídicas, porque legalmente no se le puede, en algunos de los países de la Unión Europea, con las leyes internas que tienen cada uno de los países, no se puede obligar a la gente a vacunar. Es decir, que tiene que hacer una decisión personal. Eso obliga a los estados, a los gobiernos que están muy interesados en vacunar para salvar las economías, a tener que cambiar alguna legislación. Lo cierto y verdad que en Italia, por ejemplo, y Suecia, que son los países que están registrando esta semana peores datos, en Italia hay un dato político, porque Italia fue, ¿te acordás que al principio, en marzo, que era un poco donde nació todo, en el norte de Italia, Milán y tal, que se extendió por toda Europa? Luego, en Italia, en esta segunda ola que estamos atravesando, el dato es estremecedor. Cada 2 minutos hay una persona muerta por coronavirus, ¿no? Eso es extremadamente alarmante, y entre otras cosas porque ya no es el no, no, hay, no se puede buscar el subterfugio intelectual de decir, no, son personas de más de 80 años. Esta vez no, esta vez Sí, también está, en viste, esta quienes segunda ola dicen, afecta a todo. se dice que se inflan esas cifras, que en realidad mueren por otras causas y los obligan a... Cierto, Hay de todo en el cierto. Hay, debate en torno a eso, ¿no? en el debate, y de hecho hay una cosa para darte la razón, que los países, y eso también es muy sospechoso, han dejado de los ministerios de salud han dejado de publicar los datos de gripes y resfriados. Es decir, en Europa estamos entrando en el otoño e invierno, y por de los últimos años, como es natural, pues hay mucha gente que murió de resfríos y de contagios diversos, ¿no? Esas cifras se han congelado y es como si fuera ahora todo coronavirus. Eso sí es cierto. Es decir, ahí hay, como diríamos popularmente, un gran manijazo también para provocar otras cosas, ¿no? Es un debate interesantísimo y que con fronteras bastante diluidas entre el negacionismo, porque tampoco podemos entrar en una historia, creo yo, ¿no? Es una opinión de que cuando vas a opinar te digan, no, sos un negacionista o sos un conspiranoico. Entonces eso ya anula cualquier disidencia, cualquier duda, incluso, pues esto, no, todo, vos sos un negacionista. Entonces es una manera de etiquetarte para que no pienses ni dudes, ¿no? Y sin embargo, en un tema tan trascendental que está cambiando la vida de la gente, yo creo que es obligatorio dudar y opinar, ¿no? Sí, y muy complejo, ¿no? La verdad, con muchas voces, opinando, la misma ciencia, dividida, en fin, la seguiremos, Jorge. Estamos sobre las 9:30. Bueno. Yo no sé si te cortamos el almuerzo, el horario que hablamos, No, o no. almorzás después. Digamos, en este país se almuerza un poco más tarde. Es Ah, decir, bien. es el país de Europa, con España es el país de Europa donde la gente que ha viajado lo habrá visto, con los horarios más rarísimos, y comer a las 2 de la tarde es como a las 12:30 nuestra, más o Bueno, menos. parecido a nosotros, más o menos, porque hay otros países de Europa que a las 6 de la tarde están cenando, más o menos, ¿no? 6, Exacto, ¿no? 7. Cuando estoy en Inglaterra es así, a las 6 de la tarde. Si estás distraído, empieza por los edificios próximos a oler a comida, y te avisa, y miras, y dices, entre que es noche y que son Entonces. las 6 y tengo que hacer la cena rápidamente. Bueno, un abrazo, el saludo a la familia, como siempre, Jorge, y seguimos en contacto. Igualmente, estoy a la orden, y un beso grande para toda la audiencia.